Bienvenidos a Mr. Virus, en este especial dedicado a Road Bowl 2019, un festival que acogió este año pues sobre las 4.000 personas en Tilburg, en Holanda, donde acudimos entre los días 11 y 14 de abril. Y lo que nos trajimos de allí, aparte de las buenas sensaciones, también el conocimiento de algunas bandas nuevas y otras legendarias dentro de los sonidos experimentales, oscuros y psicodélicos con las que disfrutamos. Nuestra apertura hoy, en compañía de LH Magazine, los estudios donde nos encontramos, y de Raúl García, quien nos habla, para este especial del Road Bowl, lo hacemos con Molasses, una banda desconocida para muchos, pero la reunificación de algunos miembros ya conocidos dentro de estos sonidos que estás oyendo, de los que ahora te hablaremos. Molasses, una nueva formación con gente veterana. Vamos a procurar estructurar los contenidos de este programa según lo que vimos por orden de escenarios y por orden también de día. Estamos situados en el 11 de abril. Antes de Molasses había estado actuando sobre las 3:30 Mirkur. Y bueno, yo creo que esto me impresionó bastante más, lo de Molasses. Había gente con la boca abierta y gente indagando. Vi en la aplicación que podías ir consultando pues las cosas que iban ocurriendo a medida que trascendían. Y es que lo de Molasses, haciendo un poco de historia, para esta primera jornada era el poder ver en unión a exmiembros de grupos de los grupos de Devils Blood y Astrosonic, bajo este nombre. Ellos debutaron en Radbourne hace 10 años, The Devils Blood, bajo el liderazgo de los hermanos Selin y Farida Lemouchi, con una línea de desarrollo caótico y de contenido oscuro. El tiempo llevó a ambos a dividir sus caminos y Selin, unos años más tarde, tras editar nuevas canciones con otro proyecto, se suicidaría. Tras conocerse su muerte, aquella historia que llevaba por nombre Selin Lemouchi and His Enemies se llevaría a cabo sobre los escenarios de Radbourne en 2004, 6 semanas más tarde, sin Selin, evidentemente, pero manteniendo una emotiva reunión como homenaje a su memoria. Para esta ocasión, la cantante Farida, su hermana y otros miembros de Devil's Blood, como los guitarristas Oels Beidals o Ron Van Herpen, junto al bajista John Van de Bande, se unieron a Marcel de Astrosonic y otros músicos de Birds of the Joy, que decidieron poner fin a su banda en septiembre. Y el pasado año también se unió el teclista Matix Strons de otro grupo llamado Donner Bitter. Bueno, formaron Molasses, que es esto que tienes de fondo, el resultado de algo alucinante, que yo así lo tildo, algo oscuro, satánico, ambiental y de corte setentero, en donde Farida, en cada foco que iluminaba su cara, pues se veía esa mirada perdida, ¿no?, llena de intenciones y sensaciones. Estrenaban nuevos temas creados para la ocasión, como Morning Haze o Drug of Sunlight. Estás escuchando alguna cosa de ellas dentro de este. Estás escuchando los dos temas que han sacado como adelanto a lo que es esta nueva aventura, bajo el nombre de Molasses, esa historia de exmiembros y compañeros de Selin. Y por supuesto, manteniendo la llama viva, la propia Farida. Esto es Molasses, algo nuevo, algo que se vendió allí como rosquillas a un precio bastante caro, la verdad, este CD, para solamente tener dos temas, pero era lo esperado para los entendidos y los conocedores de las músicas de estos artistas. Temas largos, temas sinuosos, oscuros, y la verdad es que dieron ahí una vuelta de tuerca para ser las primeras actuaciones de Radbourne, muy interesante. Mientras, en otros escenarios ocurrían cosas, pero de ello os hablaré después. En este, en el Main Stage, vino la actuación de Hesbesels, con H y con X intercalada. Mostró la cara romántica del día interpretando íntegramente su álbum All Free, este último disco que tiene de fondo y que estaba editado tan solo un par de meses antes de Radbourne. Ya adelantaba su cantante Matthew McNamee sobre el mismo que este disco es un cuento popular sin demasiados artificios, con la iglesia del desierto como ambiente de fondo para su sonido. Y bueno, me gustó esa suavidad para definir las cosas, porque sonó dulce, con instrumentación adecuada para ello, tramos acústicos con percusiones, violines, su disco tocado de principio a fin, donde se incluía también este tema. McKenney tuve ocasión de conocerle a él el pasado año aquí con su banda paralela llamada Great Pleasures, algo más bien distinto, enfocado entre el pop y lo gótico ochentero, pero aquí estaba con otra aportación al frente de las voces, mezclando distintos sonidos con ese concepto ambiental y de raíz finlandesa, donde también de alguna manera rondaban las campiñas irlandesas. Cuentos universales movidos por la naturaleza que acoge espíritus ocultos, donde se refugian los paganos buscando su otra realidad. Tras ellos, los daneses Heilun, con H terminado en G, era un espectáculo diferente, y es que no podemos hablar de este grupo como que hiciera un concierto al uso, sino como, digamos, que hizo como una obra de teatro. La gente que tuvo ocasión tomó asiento con suficiente tiempo como si fuera a presenciar una ópera o cualquier musical, o simplemente una gran puesta en escena teatralizada por músicos caracterizados de que llevaban y que hacían diferentes tonos de voz, que era únicamente lo que había ahí, voces y sonidos hechos con instrumentos de hueso, con actores secundarios que interpretaban escenas de guerreros de tiempos remotos que te transportaban hasta los tiempos de la Edad Media para viajar de lleno a la Europa medieval, con protocolos chamánicos protagonizados por los vikingos, donde además del vestuario despuntaban esos instrumentos de época que os digo, creados con huesos, que ambientaban los sonidos de los rituales. Debió ser, creo, la primera vez a lo largo de esta edición que se cerraban las puertas del main stage para completar el lugar, su aforo, ya que la gente tenía que esperarse en las puertas bastante tiempo para esperar que algunas salieran y poder pasar las siguientes. La verdad es que la ocasión lo merecía, y si no, escuchar muchísima gente ahí interpretando todo esto, trasladándote a todos esos momentos que os he dicho. Son distintas voces masculinas y una femenina, tres en total, y cada una pues tiene su particular rasgo sonoro para hacer que te parezca que estás metido en, pues eso, en cualquier historia chamánica. Utilizan distintos lenguajes, utilizan distintas lenguas también muertas, por ejemplo Heilum, que es el nombre suyo, tiene un contexto, aunque ellos son daneses, alemán, significa curación. Y se basan en, ya digo, en distintas lenguas y distintos idiomas para tratar y cantar, entonar estas canciones. Aquello fue un espectáculo en toda regla, la verdad. Era como estar sentado en la butaca de un teatro, y es que tenías que estar sentado para disfrutarlo bien. Para muchos conciertos había que madrugar este año, había que ir rápido y temprano, porque si no te quedabas fuera y entonces no tenías que esperar que saliera gente de los lugares. Ya sabes que la historia está repartida, si no te lo vuelvo a recordar, el año pasado hicimos un especial también, en escenarios principales como el Main Stage y el Head Patronat, que están uno enfrente de otro, y al lado del Main Stage está el Green Room, que está dentro de la misma multiusos, sala multiusos. Y aparte luego había otros un poquito más retirados, el Copenhall y el Hall of Fame, conectados a través de unas puertas, pero que se puede ir por la parte exterior de la calle, donde este año estaba incorporado otro escenario más, que era una pista de skate, y donde se hacían ahí, bajo el nombre de Lady Beer, el escenario Lady Beer, conciertos sorpresa y otros programados, pero de eso luego os cuento. En el Main Stage seguimos, ya adentrados en la madrugada, en la noche, sobre las 11:30 actuaban los japoneses Mono, acompañados de un cuarteto de violines llamado Jokuel Quartet. Bueno, esto que tienes forma parte de un disco que recuperaron allí, que se llama Hinge hecho de Immortal Wind. Es el disco que hicieron de los japoneses Mono, de donde lo hemos rescatado. Lo que pasa que en directo pues sonó mucho más elevado gracias a las sonoridades de la violinista londinense Jokuel con otras tres compañeras que estaban allí pues haciendo e integrando esos toques de cuerda. Fue algo realmente bonito, sonoro, dentro de la música de ese metal, de ese rock instrumental que Mono practican, y también con temas bastante largos. Hubo momentos hacia el final del concierto, ahí hay un piano de cola en mitad del escenario, y hacia el final pues su guitarrista se volvió un poco Jimi Hendrix y distorsionó todo contra los amplificadores, y parecía, según él, se elevaba el tono, que aquello iba a romperse, a fracturarse por algún sitio, pero llegan hasta ese punto sin dejar que suceda. Es la particularidad de esta banda ya conocida dentro de los círculos de la música instrumental llamada Mono. El tema se llama The Battle to Heaven. Es un corte incluido dentro de ese disco Hymn to the Immortal Wind, que lo hicieron íntegramente, un álbum que lleva 10 años desde su publicación, y precisamente por ese motivo lo hicieron, aunque la banda en sí lleva 2 décadas funcionando. Os habéis quedado, pues, como yo, escuchándolo a todo volumen con los auriculares. Y estos son los que cerraban el Main Stage el primer día. Son Creed Treat, una banda que, bueno, recordaba a Allman Brothers, a Grand Funk, que esos jovencitos beben de esas fuentes y también visten de la manera que lo hacían los antecesores a este sonido o a su música en los años 70. Venían presentando su disco Hayes County, donde sacamos también este tema, y la verdad es que causaron bastante furor, como casi todo lo que ocurre en Roadburn, porque son bandas con un trasfondo interesante dentro del rock setentero, de la psicodelia, del resto de estilos que te estamos poniendo por aquí. Vas en ese pequeño collage hoy que dedicamos a Roadburn 2019 en Mr. Virus. We'll be right back. Bueno, no descubren nada nuevo haciendo este sonido, pero sí que lo comunican de la manera que se les espera. Muestran el dulzor de carretera y también pues ese inteligible modo de hacer llegar, pues seguro que todo lo que han sido las influencias que los han llevado a montar esta banda pues en un escenario tan importante como el Main Stage. Esto ya ocurría de madrugada, cerraban con mucha asistencia. Yo los tildaba como una banda más de club pequeñito y bueno, me gustó verles en este ambiente, porque significa que aunque una banda no tenga demasiada trayectoria, puede tener esa inercia para que se interese la gente por verte. Estamos hablando de una banda con, como suelo decir, con un futuro de festivales y de giras importante en el futuro. Y cruzamos, nos salimos del Main Stage y nos vamos enfrente al Head Patronat, ¿vale? Y os cuento los conciertos que iban ocurriendo allí. Primero actuaron Serpa, que aunque se escriba igual, no tiene nada que ver con el de los varones, y después Bill Creature, que es una leslenguada cantante que rompe solamente con el verbo y con la manera de expresarse, hace como una especie de conferencia sobre música, sobre la música, a través del micrófono. Después llegaría Racta, vamos a decir, innovadora banda brasileña de Sao Paulo, que son solamente dos chicas y que actuaban en ese Head Patronat, yo creo que dándole un toque entre esas luces y ese humo importantísimo a lo que es una iglesia reformada para tal fin, para sala de conciertos, que tristemente el año que viene ya dejará de ser uno de los baluartes de Robur para coger actuaciones. Habrá que esperar para saber de la localización que sustituya este lugar donde tantos años llevan celebrándose conciertos, frente al Main Stage y el Green Room, que como os he dicho, están juntos y adquiriremos después al Green Room. Había mucha expectación, como os digo, para dejar seducirse por estas dos componentes femeninas en primera fila, encargándose de las voces, teclados y bajo, mientras detrás las cubría a golpes de baquetazos un chico, un batería. Esto que está sonando lo grabó pues otra componente, eran tres cuando yo las conocí, pero parece ser que han cambiado de formación. Esto sonó como un puto caos, pero lo digo de buenas, en el mejor de los sentidos, aunque en ocasiones no tengo muy claro que quisieran sacar las distorsiones adecuadas. Daba lo mismo, su post-punk garajero va de ese palo, jugando con pedaleras y paraísos ruidosos ensamblados en oscuridad, mientras los redobles de baquetas oscilaban entre medias de sus sonidos, como si fueran conexiones sonoras en busca de vida extraterrestre. Bueno, lo que estás oyendo se llama Oculto Pelos Seres, en portugués, en brasileiro. Es un 7 pulgadas editado en 2017 con una duración corta, con temas también cortos enlazados, donde puedes oír pues lo que vivimos, el frenesí que nos transportaron ellas. Después actuarían allí, bueno, Teeth Kids, que es otra banda también brasileña, estaban juntos saliendo de gira ambas bandas, llevan sonidos también experimentales con pedaleras y en esta ocasión Teeth Kids más con instrumentación, ¿no? Con bajo, batería. Y bueno, los vi a ambos también a la semana siguiente o dos semanas después en Barroselas, en Portugal. Y en el stand vi que había rollito entre una de las componentes de Racta y uno de los chicos y el jefe de los Death Kids. Estaban allí dándose un beso y le decía a ella a él, no lo hagas ahora, que igual que dirá la gente. Y me gustó esa manera de quitarle de en medio al otro. Y nada, bueno, pues la verdad es que ya os contaré sobre Barroselas, a ver si nos da tiempo a montar el especial para la semana que viene. De momento nos centramos en esto. Death Kids fueron protagonistas también porque tuvieron una actuación en la que participó Igor Cabalera de Sepultura, uno de los Cabalera Conspiracy, ex Sepultura. Y bueno, luego los escucharemos a Petrit, que fue la banda en la que milita Igor Cabalera y que estaba ahí también programada dentro del festival. Antes seguimos con el eje Patronat y con otra de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención. A ver, esto se llama Twee Temple, ¿vale? Fue un soplo de aire fresco con perspectiva añeja. Hay que reconocer la originalidad de su sonido doo-wop mezclado con lo gótico y bueno, matizándolo todo con vestimentas así como un poco satánicas, ¿no? En el concepto. Pues esto así contado de repente puede sonar a Voy a Las Vegas y que me case. Que me casen sus miembros, ¿no? Que me case Elvis Presley, ¿no? En una capilla, en una de esas capillas o cualquiera de los personajes caracterizados. Bueno, algo de eso hay, ¿eh? Pero seamos más razonables. Esta pareja formada por los satanistas Alessandra y Zachary James tiene mucho de morboso, incluso el peinado de ella con esa voz tan soul a mí me recordaba a la mismísima Amy Winehouse. No, he worships him, serpent circles him. We penned our sigil, drawn on a human skull, demonic, emotional. We sealed our little dead ritual. His lips were blood red, sex magic. Our lips are tongue, sex. Seguro que fue interesante, curioso, ¿eh? Hay que verlos con ese atrecho que marcaba la clara adoración a Lucifer. El comienzo del show fue en plan misa negra, pero la música no era ni black metal, ni llevaba la línea setentera psicodélica de Coven. Y bueno, subieron allí con esa instrumentación típica, con órgano y saxofón, que había un saxofonista tocando, subieron allí a un chico. Y le hicieron allí una especie de ritual, le taparon los ojos con una venda, le ataron las manos con unas gasas y luego pues salió el Zachary James con una espada y le liberó y le leyó ahí de un libro que parecía una especie de Biblia. Y bueno, la verdad es que fue allí un espectáculo que si caes así de repente, yo sabía lo que iba a ver, pero si te asomas al escenario de patronal a ver qué pasa y te encuentras con esto, a lo mejor sales corriendo. No sé, eso puede que pase en muchas ocasiones en Red Bull, porque es un festival muy, muy interesante, muy dispar, pero ya sabéis, como decimos y podéis escuchar con garantía de no aburrirte. Y esto que suena ahora... Es una banda que es de Bratislava y que se recibía con mucho agrado por ese black metal tosco que produce, que aparentemente no aporta mucho más que un buen rato entretenido, pero que luego tiene sus cosas. La cuestión es que se expresan, cantan en eslovaco y en parte sabían embaucar bien a quienes nos tenían delante. Parecían que fueran una banda más longeva en el sonido por cómo sonaban y por el aspecto y ese trasfondo de sonido que me recordaba en ocasiones a King Diamond por la apariencia. Pues ahí los tienes, se llaman Malocarpatan, con una K intermedia, apenas llevan un año funcionando, por eso digo que parecían más longevos en cuanto a carrera, pero bueno, es que hay truco, ya que esta historia contemporánea que tienen sus mentores también acoge bandas paralelas como Krolok con K o Ramirat con doble M. Su cantante bueno, como os he dicho, lleva gafas de sol y muñequeras de tachas en su indumentaria, por eso de que aquello pues pareciera algo de Messi for Fade o King Diamond, depende en qué momento nos encontrábamos, aunque era uno de los guitarristas que encargaba con la capa, era todo como muy, muy divertido en cuanto al atrecho. En cualquier caso, el concepto de black metal clásico lo definen o lo definían apropiadamente. Y así cerramos el Head Patronat y nos vamos al Hall of Fame. A primera hora, pues ahí estaban actuando distintas gentes interesantes como Pismuch o Grit Grief. Después vendría Photocrime, pero hasta Pet Brit no pisamos este escenario el primer día, que ya eran casi las 8 de la tarde. Pet Brit, que nos metimos dentro del Hall of Fame para ver este ruido de máquinas y alboroto a muchos bits por segundo y sin freno en los decibelios. Una vez pusieron en marcha esa turbina, su contenido fue despedazar los sonidos, como si despellejaran la piel de un animal o alguno de esos políticos que odiáis vosotros. Todo esto lo hacían encargándose de la batería uno y el otro de la máquina de samplers, un dúo de alborotadores que en principio con este nombre pues como que no te pasan un poquito desapercibidos, ¿no? Pero ahí está en la batería Igor Cavalera, el ex Sepultura, y Wayne Adams de las bandas Big Luck y Death Pedals, pues en el otro, enfrente de Igor Cavalera. Practicaron un noise frenético lleno de experimentaciones, algo distinto de ver a Cavalera, teniendo en cuenta sus trabajos en Sepultura o Cavalera Conspiracy. Y aunque ya sabemos de lo intenso y frenético de su pegada, aquí lo llevó mucho más allá y creo que todo el mundo estaba ojiplático. We'll be right back. Pues se llama... Él es Igor Cavalera, el que machacaba ahí los tambores y de qué forma lo hacía, lo que sudó el tío, macho. Joder, qué mole y qué cerca lo tuve ahí. Vamos, lo tenía delante, o sea, en primera fila con unos tapones para no que no hubiera demasiadas lesiones en el pabellón auditivo. Y tirando ahí algunas fotos para complementar luego el artículo que en cuatro partes hemos editado a través de hemos publicado a través de TNT Radio Rock. Y Perbrit es como se llaman, con P y con una B intermedia, y terminaba en brick, como si fuera un brick de leche, pero vamos, un brick de muerte esto. Luego tocó Igor Cavalera al día siguiente en el Jazz Patronat con Racta. Hicieron dos actuaciones, perdón, con los otros brasileños, con los Dead Kids, que hicieron dos actuaciones. Una hoy, jueves, y al día siguiente, el viernes. Que ahora enseguida iremos, porque el tiempo corre, ya sabéis. Y esto que tienes de fondo, pues me gustó también, porque... Es una de las cosas que tenía que ver con este parisino llamado Ten Sora, con una H intermedia, Ten Sora, que bueno, es guitarrista de muchas cosas, también es fotógrafo, y el proyecto se llama Outrenoir, con una V, Outrenoir. Vi algo, no me dio tiempo a verlo entero. Él actuaba aquí en formato de quinteto, y lo hacía pues en el escenario, cerrando el escenario Hell of Fame. La verdad es que fue todo muy intenso, porque tan solo horas antes, 5 horas antes, había estado haciendo otro show, Tensora, en esta ocasión en solitario, bajo el nombre Tria Sectori, otro proyecto más ambiental y minimalista, en el Green Room, en otro escenario. En esta ocasión lo hacía bajo la pandilla formada por el batería Julien, donde estaba Julien Taubre-Jeax, del grupo The Great Divide, y otros amigos, poco descuidados en los ritmos de post-metal hipnóticos. Esto no nos vamos a no nos vamos a negar de que nos maravilló, como muchas otras cosas. Yo seguiría poniendo todas las músicas del primer día, pero desgraciadamente hay que dar paso también a otras historias para que complementemos bien el programa con todos los días. Ahora volvemos con Tesora, porque fue la apertura también del día siguiente con otro proyecto. Cerramos el día con Emma Ruth Runle, que fue bueno una de las cosas destacadas de Copenhague, del otro escenario que todavía no habíamos pisado y que tampoco se habíamos puesto nada. Una angelina que nos demostró no ser una cantautora al uso, gracias a la combinación de canción de autor en formato folk, con post-rock y con sonidos ambient. En todo momento, los silencios que ella dejaba entre su voz y los arpegios de guitarra, pues eran respetados. Tremenda la solemnidad con la que se seguía el concierto de ella. La verdad es que fue muy emotivo. Al día siguiente, el viernes, también actuó junto con los Tow en el Copenhague, compartiendo escenario para un show exclusivo, coliderando ese espectáculo. Y el sábado se subiría al pequeño escenario del Lady Beer para colaborar también en el tema final del show de versiones de Misfits que prepararon los Tow, dedicado a, bueno, pues, a esa banda ya legendaria, haciendo además Emma Ruth el tema Las Cakes, aquel que popularizó Metallica en su momento. Esto se llama Emma Ruth Runle y escuchamos el corte Protection. Ruth, que sin duda se mostró como una mujer perfeccionista en escena. Incluso la vi que sacó el arco de un violín para tocar la guitarra, y seis de los ocho temas que incluye su último trabajo, On Dark Horse, formaron parte de este show tan particular y tan yo qué sé, no sé si decirlo romántico, porque ya yo creo que lo es un poco, pero a su manera. Emma Ruth Rollin, qué bueno. Y nos quedamos en el Copenhague para madrugar al día siguiente, el viernes 12 de abril. O sea, después hubo una fiesta, hubo una trasnoche y un poco de descanso. Y volvimos al festival, pero empezamos en el Copenhague el día, la segunda jornada, donde vimos a Truán. Bueno, pues aquí aparece de nuevo la figura de Den Shora, que hemos oído hace un momentito en Outre Noir. Seguimos en ese sonido parisino, pero hecho de otra manera, ya que Truán estaba conformado por otros músicos y con un sonido más black metal, aguerrido, una cosa yo creo que bastante más cañera que lo anterior que la habíamos visto a este músico. Y Truam, pues bueno, aquí con este violento black metal hacían Rite of the Torch, un disco que lo hicieron íntegro y que la portada conforma una antorcha, y por eso había una espada antorcha gigante que representaba al álbum en el centro del escenario, y ellos pues estaban tocando como en círculo, se enfrentaban las miradas y bueno, zarandeaban los cuerpos tal y como suena esta música. Os habéis dado cuenta, ya os he contado en otras ocasiones, muchos de los músicos vienen con distintas bandas, con distintos proyectos, participan de otros escenarios con otras bandas, y son las cosas que tiene el Rodwork. Y esto, este fotógrafo y guitarrista, músico, multiinstrumentista, pues es un ejemplo. Hubo otras cosas que ocurrían en ese momento en ese escenario, o en ese momento un poco después, una vez que ellos terminaron con estos hipnóticos ritmos. Esta actuación de Truán, la verdad es que me gustó mucho, lo cierto, pero es que prácticamente todo lo que iba ocurriendo allí me sobrepasó. Quizás un poquito menos, pero vamos a ir un poquito, estos estadounidenses llamados Softkill, que estuvieron entretenidos, aunque al no ver el show entero me pareció un momento de transición. La línea de la banda pues era un post-punk aderezado con un marcado estilo ahí Britpop oscilante, con sonoridades ochenteras, algo retro sin duda, pero bueno, en fin, la gente, esto que está sonando no es, esto es el Rescue Spray, un poquito del Softkill. Ahora escuchamos a a Celtic Frost y a los Triptychon. Esto lo de Softkid, que como os digo, hicieron temas de sus discos Heresy de 2015 y Savoir de 2018. Y bueno, no lo terminé de ver, me fui por otros lares a buscar otro tipo de situaciones melancólicas, pero oímos un poquito de ellos. Se llaman Softkill. Después de ellos vería un último concierto en el escenario del Copé Hall, y ya pues todo lo demás sería por otros lugares. Un concierto que yo destaco y que fue el que hicieron la banda Young Widows. Ellos tenían preparado un concierto lleno de frenesí y oscuridad, arrastrando la ceniza de aquella historia previa a montar esta banda que llevaba por nombre Breeder Reset. Pues cuando terminó aquello, que fue una etapa hardcore, interesante, también desconocida para muchos, cambiaron la nave y montaron esta otra historia. En el año 2008 publicaron el disco All Wounds, y para recordarlo, pues se hicieron este concierto con el contenido íntegro de aquella etapa de John Widows. Así que recordando todos esos años atrás, pues 11 años atrás, 2008, aquel álbum All Wounds, pues tocaron su música. Además, luego después Evan Patterson, que es el mentor de esta película, actuaría el sábado con otra banda llamada, con otro proyecto llamado Jaye Jail, encargándose de la voz, guitarra y sintetizadores, y consiguiendo crear en esta ocasión un maravilloso ruido minimalista lleno de oscuridad. Pero eso es otra historia que ya veremos si nos da tiempo a oír. John Widdox en el de Copehall, en el escenario, pues destacó el del Hall of Fame Conjurer, y del, ese día del Lady Bird, el Copehall y el Hall of Fame estaban todos integrados con una conexión, un sitio muy grande, y hay una pista de skate también de forma anexada, gigante de madera, donde los domingos no había actuaciones porque las familias iban allí a ir con los chavales a practicar skate y a merendar. Muy peculiar todo, muy difícil de entender aquí en nuestra cultura. Y bueno, pues íbamos de un escenario para otro ahí viendo cosas. Conjurer fue muy violento, estuvo muy interesante. Y luego en el Lady Bird, que es en esta pista de skate, que nada, era en mitad de allí puesto un escenario con un backline básico, y la gente se subía donde podía en los huecos que tenían, la parte donde se suben los skate y tal, ahí para coger altura a ver lo que se podía, pues estuvo Lengua Ignota, que era es una cantante, una dialogadora, con mucha verborrea, que toca en la más absoluta de las oscuridades y saca una lámpara, se la pone en el micrófono, o no sé si era una lámpara o un candil ya, y entonces pues va charleteando un poquito y la gente pues la escucha y la adora. Y Morni tocó en el Lady Bird en este día, y al día siguiente tocarían en otro escenario que está al lado, más grande, y que fue donde, bueno, yo vi las dos actuaciones de Morni, primero aquí en este escenario pequeñito que estaba lleno de gente y que parecía mentira que esa banda estuviera tocando ahí, y luego en el Copehall al día siguiente, y son estos los Morni que tienes de fondo, que vamos a oír un poquito, una banda que, bueno, yo conocí allí y que me creo que me he enganchado ya a ella, porque los chavales lo merecen, ¿no? Una banda de Boston y tienen temas muy largos dentro del sludge, el doom y el post metal, pero muy bien ejecutados. Bueno, no le quitéis el vistazo de encima a esta banda. No os olvidéis de ella, se llama Morni, porque son sobresalientes. Al día siguiente, parte del concierto se lo brindaron a su cuarto y último trabajo de estudio, llamado To The Nights Unknown, que lo editaron el año pasado, aunque hacía escasamente 2 meses que habían publicado un directo de corta duración que también recogía algunas de esas canciones más recientes. Y ahora sí. Ahora sí digo, esto que suena es lo de Triptychon con la Metropole Orquesta, que se encargaron de dar vida a las partes del Requiem compuesta tiempo atrás por Celtic Frost, así como gracias a la previa petición del organizador Walter, hacer esa que faltaba para completar una trilogía que seguramente que ha sido costosa. Vinieron con la parte intermedia terminada para estrenarla a nivel mundial aquí, en el Rockburg, y completar esa trilogía que ni soñada y menos hecha, pues conjuntamente con la Metropole Orquesta, la Orquesta Metropole, que inició y finalizó el concierto con sus partes instrumentales y que nos tuvo a todos expectantes con todos esos numerosos músicos subidos en el escenario. Ahí entraban todos en el main stage. Tom G. Warrior y compañía hicieron un concierto muy concentrado, con las partituras situadas sobre un atril, donde a las que no iban quitándole el ojo para que todo saliera milimetradamente a la perfección, como lo tendrían preparado. Aunque a mitad del show, por algún problema técnico, el bajo de Banja dejó de sonar, retumbando entonces con más protagonismo aún la sonoridad de la orquesta. Aunque eso sí, ella se comportaba mientras tanto como si no pasara nada, posiblemente porque sí se estaba escuchando dentro del escenario, pero es cierto que Tom Warrior no quitaba ojo a lo que pasaba y se movía de un lado para otro como olfateando que ahí no sonaba algo que sí que tenía que sonar. Pero bueno, terminaron el concierto, la verdad es que fue espectacular lo que vimos, lo que disfrutamos, y luego ya pues se marcharon y dejaron solamente a la Metropole Orquesta para que terminara de rondear este concierto con las partes de sonando, y una de ellas pues fue esta, Requiem, una parte del Requiem de Celtic Frost que hicieron bajo las directrices de Triptychon de hoy en día. estos son los conciertos que empezamos a ver a primera hora de la mañana desde el Main Stage, del viernes 12 de abril. Vamos rotando escenarios. Triptychon estaba ahí a las 4 para hacer este importantísimo espectáculo. Y después de que terminara de hacer esta obra, nos tuvimos el protagonismo de otro de los conciertos que yo creo que fue destacado igualmente en el día. La verdad es que este día tuvo cosas muy gloriosas, unas más que otras, pero este show que vimos de esta mujer importantísima, que hay que entenderla viéndola y escuchando sus composiciones, se llama Anna von Hauswolf. Su verdadero nombre es Anna Michaela y fue una de las actuaciones que trajo el curator Thomas Lindenberg, el cantante de Ategeis, que este año era al que le correspondía traer bandas y generar pues intención de llamamiento para conocer nuevas historias desconocidas descubiertas por él. Thomas Lindenberg acertó de pleno casi en todo lo que gestionó, yo creo, porque todo lo que vi que trajo me gustó, ¿no? Y en el caso de Anna Michaela, o Anna von Hauswolf, pues que deciros, lo que estáis escuchando engrandecía mucho más la puesta de largo en escena que lo que ya de por sí oyes en estudio. Me recordó el tema escénico a bandas como Neurosis, Orange y Pazuzu o Amenra, donde se inspira en esos espectaculares contrastes escénicos de luces y sombras. Ella aparecía y desaparecía entre la densidad de la niebla, que simulaba el humo, situada tras su teclado en el centro del escenario y bien cotejada por el resto de instrumentistas que hacían de aquello un compromiso absoluto para resaltar sus partes cantadas con encanto y determinación en una especie de agujero negro dedicado al post-metal. Justo después de Anna estuvieron Grails, que bueno, yo los conocí a Grails en una etapa ya, en una fase tardía, pero bueno, ya indagando sobre ellos hizo que lo que fui a ver pues fuera lo que esperaba, ¿no? Llevándome al mundo imaginativo que me ofrecía su música de sus discos anteriores que fui recuperando. desde el momento que conocí. Sensaciones para vivir y observar y sentir con sus desarrollos lentos, pero incisivos, llenos de brillo y sensibilidad, como esto de Ana que tienes de fondo ahora mismo. Y después de lo de Grails, vendría pues At The Gates, que aquí estaba el capo Thomas Lindenberg, precisamente el inductor a muchas de las cosas que vimos, como te he dicho. At The Gates, que empezaron con el tema instrumental Red de King Crimson, salieron los músicos, él todavía pues no estaba sobre el escenario. Y después, bueno, hubo un momento en el que ahí apareció portando una de las guitarras para intentar plagiar. Thomas Lindemann salió con una guitarra para intentar plagiar todo lo que era el concepto de la música de los sonidos progresivos de Robert Fripp. Luego la dejó y ya se puso manos a la obra con las partes vocales. Y bueno, eso sería un momento breve, lo de su guitarra, porque enseguida empezaría a temblar su voz y entre otras voces que oíamos en off fue la que daba la introducción al tema El altar del dios desconocido en español. Cada canción que fue luego sonando fue como una expectación por saber cuándo llegaría el momento en el que se usaban esas sillas y los atriles que estaban situados en un lateral del escenario. Todos teníamos ahí la convicción de que iba a ocurrir algo especial. Y eso pasó cuando salió en la escena de Joe Hockwell Quartet, el cuarteto de la londinense Hockwell, que había estado actuando el día anterior con los japoneses Mono. Hicieron tres temas, de Scar, de Winterstand y de Mirror Black. Y estos temas los hizo Rod Miller, ¿no? Uh-huh. Rod Miller, que es el que tenemos ahora mismo, con uno de los cortes, el primero que integra este último disco que han hecho At The Gates. Y luego pues hubo colaboraciones también como la de Mike Pike, que versioneó el tema de Temper de Trouble. Mike Pike y The Slit, que lo veríamos al día siguiente y ya la escucharíamos un poquito. Este es uno de los temas que hizo Rod Miller participando de At The Gates, ya que lo tenían sobre el escenario. We'll be right back. At the Gates, que fue un momento importante, un momento sin precedentes también por todo lo que tenían ahí montado con esos temas, con el Jaco Ayl Quartet, esos tres temas que he mencionado antes, y luego Rod Miller participando de alguno de ellos, y luego ya en solitario, bueno, sin el cuarteto, con la banda haciendo otros cortes. Bueno, la verdad es que hay que verlo. Yo intento contarlo, pero es difícil a veces transmitirlo. Después, en ese escenario, pues ocurría también la actuación de Mesa, que es lo que tenemos de fondo, que tiene dos trabajos a las espaldas de esta formación italiana, y que fue en el Head Patronat donde actuaron. Su cantante se llama Sara y contó con la colaboración del saxofonista Lorenzo De Luca para colorear los tempos tune que procedían en cada momento. La verdad es que estuvo también interesante. Los vamos a ver, creo que en el Hellfest este año, a Mesa, así que ahí estaremos para degustar la particularidad sonata que interpreta esta chica. Lentos, a veces más definidos, con un poquito más de ritmo, pero así es como suena la Mesa. La verdad es que te llevaba al contoneo en ocasiones. Venga, con ellos de fondo, os cuento algunas de las cosas destacadas también de este viernes, como fueron Grails, bueno, en el Main Stage, sin duda no los hemos puesto, y Loop, que cerraron, los Loop con dos O's. Y Black Bombine, que venía. Bueno, es una banda ya legendaria portuguesa, lleva más que legendaria, con bastantes discos a las espaldas, que hace rock psicodélico, pero que en esta ocasión contó con el saxofonista, con un jazzero llamado Peter Broadman, para hacer un concierto especial. Eso fue en el Green Room, Black Bombine y Peter Broadman. Y lo de Mesa en el Patronal fue lo destacado de, yo creo que de este día. Y el sábado, en el Patronat, destacado sin duda los holandeses Laster, con unas máscaras así que imitaban cráneos, en el Head Patronat. Yo creo que fue uno de los grupos con ese black metal caótico que se pudo destripar. Los Maelstrom también estuvo muy bien, con toda esa oscuridad a su alrededor en el Patronat. Y en el Main Stage había una banda que su chica, su cantante, utilizaba, había como una especie de, se llaman Volvenets ellos, y en el escenario, en la parte central, llevaban como una especie de santuario donde se quemaba incienso, y había pues una, como un cráneo, ¿no? Y un telemín, y ella pues aparte de cantar y contrastar las voces con otro tipo que parecía un mesías, ella parecía una bruja de Salem, pues iba ahí, yo creo que difuminando todo eso de una manera bastante oscura. Daba un poco de canguelo todo lo visto de Volvenes, porque es una banda que sabe muy bien coordinar todas esas estructuras. El atrecho, la visión oscura y su particular mundo donde las guitarras dicen muchas cosas sobre las voces. We'll be right back. Esto se llama Void, que es el disco que publicaron en el 2018 los Volvenets. Lo hicieron pues íntegramente para fusilarse ese black metal psicodélico con temas muy largos y desarrollo con mucha distorsión, entre bueno, contrastes de voces. Era difícil ver silencios y pausas entre las canciones, porque todo lo que ahí se sugería prácticamente era una especie de catarsis. Y fue una banda que me gustó muchísimo, la verdad. Lo que pasa es que no vamos a escucharlo entero para que podamos oír algo que tenga que ver con otra de las bandas protagonistas, como por ejemplo lo de Sumac. Lo de Sumac fue otra especie de catarsis, además con músicos relacionados con algunas de las bandas que estaban ahí integrados en otros grupos. Sumac, que hacía de primeras podía no entender mucho de lo que iba el rollo, pero que bueno, fue como entrar desde que pasé a la sala en tensión continua y permanente. Y es que ahí estaba su cantante Iron Turner, bueno, para menos, ya que al día siguiente lo vería tocar con Old Man Gloom. Su pasado está basado también en bandas como Isis. Aquí compartía escenario con Brian Kut, el bajista de Russian Cycles, y con Nick Jasiksin, batería de los hardcoretas Baptiste. Así que bueno, ahí se mezclaba hardcore, metal experimental y post-metal, y más o menos pues el trío de Sumac lo que hacían era esto que estás oyendo. Pues Cabin estuvo bien, con un rollo más menos vanguardista y más alternativo. Ya os comentamos la pasada semana cuando anunciamos este especial que hacíamos. Ahí estaba en el bajo Nate Newman de Converge, cubriendo pues el hueco dejado por el fallecido Caleb Scofield. Aquí estaba también la figura de Stephen Broski, a quien veríamos más tarde en Old Man Gloom también. Un concierto destacado el de Old Man Gloom, por cierto, al día siguiente. Y también él se encarga de hacer esas partes de guitarra en Muy Twin Man. Pero lo que realmente quería ver la gente era escuchar y disfrutar íntegramente de el Sleep's Holy Mountain de Slit, un disco que se trajeron a Rockburg en la primera de las actuaciones, y al día siguiente harían The Science. La verdad es que fue curioso al comienzo, porque tocaron con el cartel con la portada detrás de sus espaldas del espectáculo del día siguiente. No sé si fue una cuestión técnica, un fallo o qué, pero ahí siguieron con el tema. Y nada, Mike Pike parecía que durante el concierto tenía algunos desajustes con el sonido, algunos problemas con el ampli, con la guitarra, y salía y entraba del escenario, mientras a Jason Rueder también detrás de su batería pues le ocurría algo con el bombo, con la caja, y había como una especie ahí de problemillas que los iban solucionando sobre la marcha. El más tranquilo, Al Cisnero, que también en algún momento se le fue la voz, pero nada, todo de una forma muy puntual, y anecdótica. Era al Cisneros el más estático, al estar cantando y tocando el bajo y haciendo pues que sonara íntegramente este formidable disco. Una vez terminaron de hacer el álbum, pues siguieron para redondear con un tramo del Top Smoker, de aquel disco maldito. El famoso tema de más de una hora, que quisieron publicar como una única canción en su día y que les llevó a disolverse tras negarse a comercializarlo su discográfica. Y ya para cerrar, rebuscaron la cajita de las sorpresas y tocaron The Clarity, el primer tema que compusieron tras activar de nuevo el grupo en 2009 y que salió como único single en 2014, este tema llamado The Clarity. Y bueno, pues la verdad es que lo vibramos y lo disfrutamos todos los que estuvimos allí en esta, la primera de sus actuaciones, y este es el comienzo, la apertura de aquel disco. Se llama Dragonaut el tema. Que al día siguiente, ya el domingo, pues tocaban el disco íntegro de Sciences, también era algo inusual. Integraron entre medias el corte, ese single que sacaron en el 2018 bajo el nombre de Lyrics Beneath, y completaron pues el show con ciertos intermedios en el show para conseguir llegar a finalizar el tiempo que tenían asignado con otras piezas, repitiendo temas como este que está sonando, o aparte de Dragonaut también el propio Holy Mountain, que fue muy vitoreado por la gente que allí andaba, y finalmente pues terminaron de hacer el corte Cultivator para cerrar el show. Y el viernes, el sábado que diga, pues no sé, destacar algunas otras historias como lo de Gore, que estuvo bien, que no tuvo mucho público, pero resurgieron los holandeses Gore para hacer ese death metal técnico experimental de Exorcist, con todo ese complejo entramado de ellos son de Gotemburgo, creo, de sintetizadores. Fue otro de los conciertos destacados, y la actuación de esto en el Green Room, lo de Exorcist, lo de Gore en el Copenhall y John Whittons, que cerró pues el Green Room, también estuvo bastante bien. Confusion Master en el Hall of Fame, Noise Picker o Trideon, conciertos del Hall of Fame el sábado, muy interesantes. Y en el Lady Beer, Dutch Swens, que fue una banda de dos chicas, solamente un dúo. Una tocaba el bajo y la otra tocaba el bajo y cantaba, y la otra tocaba la batería, y eran dos adolescentes holandesas que las pusieron ahí en una pequeña tarimita del skate park del escenario Lady Beer para que las conociéramos, y no hicieron nada mal. La verdad es que da mucha mucha cera las muchachas. Y así rápidamente, en el main stage el domingo, lo primero que vimos fue Doubters, joder, asombroso también. La verdad es que una locura absoluta por parte de este cantante, que era una mezcla de entre el de Converge, de cómo se movía, cómo se excitaba, cómo se fundía con el público tirándose entre la gente, entre la multitud, y el cantante de Depeche Mode, por los bailes que hacía. Los Tow, que hicieron una actuación, que eran la banda residente, y que hacían la actuación, hicieron varios conciertos, como ya os comenté, en escena. El último fue este, y además lo hicieron, pues yo creo que en el ritmo que tenían que hacer, sonando como suenan. Luego hicieron, uno de los días lo dedicaron a hacer versiones de Misfits, y otro lo hicieron en acústico el primer día, y eso fue más tranquilito. Y lo de Slit os lo he contado ya, y antes de Slit, el domingo en el main stage, pues era el tiempo de All Man Gloom. Fue uno de los conciertos, junto con lo de Slit, para destacar sin ninguna duda de este día. Quien ya bueno, sepa de la banda, y si no, pues os cuento, algunos han salido a relucir. Los componentes de All Man Gloom están diseminados en varias bandas, algunos de ellos pues conocidas en el festival. Aquí está el fundador Iron Turner, que os he hablado de él hace un momentito, de Sumac. Está Santos Montano, de Zozobra, Stephen Broski, de Cabin y Mutoid Man, Nate Newton, de Converge, y no hay que olvidar al desaparecido Caleb Sconfield, que aunque murió en aquel accidente años atrás, estrellándose contra un peaje y carbonizándose, quemándose, él perdió la vida, pero dejó la impronta de estas canciones que ellos recuperaban, los All Man Gloom, y que hacían aquí en alguna de las ocasiones, y también presentaron algún tema nuevo, los All Man Gloom. El domingo en el Hall of Fame, destacar la banda de los Wrong, con W, que lleva el mismo nombre que una banda que tenemos aquí en España, aunque estos son de otra pasta. Tocaron ahí en este escenario, y más orientados a la música hacia Helmet y Prong. Y la verdad es que muy intensos estos chavales, músicos de Miami, que llevan funcionando desde el año 2014. Problemas también es si no llevas tapones aquí para el pabellón auditivo. Y en el Green Room estuvieron destacados Stuck in Motion, Ulcerate, joder, cómo molaron Ulcerate, vaya tralla, y esta llamada Vox, cuidado, con B de Barcelona, Vox con O, es dos S's y una K. Es una banda británica de post-metal formada en 2005, pero que ha tenido distintos parones en su actividad, y hasta el año 2016 no consiguió grabar su primer disco, titulado Audio Noir, así que fue lo que entregaron en directo. Y fue otra de, como os digo, esas bandas destacadas para su estilo en este día, en este domingo en el que estamos ya casi despidiendo. llaman Vox, terminado en K y empezando por B. Qué gran formación, de la que seguro que escuchamos en los programas en futuros de Mr. Virus, aunque no sea dentro de un especial como este que le hemos dedicado al Rotburg, en donde nos vamos a ir pues con alguna otra de las bandas que vimos este domingo. Destacada Supersonic Blues en el Lady Beer, en el Skate Park, que el año pasado hicieron un par de actuaciones, pues volvían de nuevo con esa sensación setentera al Skate Park. Y hay un grupo que, bueno, yo también he tardado en descubrir y lo he hecho gracias a los programas del Rotburg, que fueron los Mort a Stigmata. Y digo descubrimiento tardío porque el cuarteto polaco Mort a Stigmata llevan funcionando desde el año 2004 y no los tenía en la mirilla del conocimiento, en lo que tenía el rock, pues, como os he comentado, insisto. Black metal con inercia doom dentro de un marco de espectáculo muy oscuro donde las sombras realzaron las luces. Con ellos nos vamos a ir, destacando que en el Head Patronat, donde ellos tocaron, también hubo actuaciones interesantes, de las que seguramente podréis escuchar la semana que viene, si hablamos del especial de Barroselas, porque los neoyorquinos Imperial Triumphant, con esas máscaras simulando deidades, mezclaron conceptos de black metal, de jazz y de otros entornos sonoros. Imperial Triumphant, otra de las bandas destacadas en el Head Patronat. Con Mort da Stigmata nos vamos, se despide Raúl García. Esto fue Mr. Virus en este especial dedicado a Rotburg 2019. Que lo hayáis disfrutado. Hasta la semana que viene. Nos podéis seguir cuando queráis a través del podcast, el iVoox de Mr. Virus.